Bueno, el día miércoles pasado, yo creo que habíamos hablado en algún momento, digo, el día miércoles pasado, finalmente, bueno, se presentó, como era de esperar, en función que estaba fijada esa fecha, el oficial de justicia, se presentaron, eran varios oficiales de justicia en realidad, con la policía. No había un gran despliegue, pero había una cantidad de policías que se acercó hasta el lugar, con el comisario, los oficiales de justicia, y lo que hicieron fue constatar, digo, en los términos de ellos, ¿no? Fue constatar que había una situación que hacía que el desalojo en ese momento fuera inviable. ¿Cuál era esta situación? Bueno, en primer lugar era la insistencia y nuevamente el reclamo de las familias de levantar la medida, de postergarla en función de seguir buscando una solución habitacional. El planteo de la familia es ese. Las familias no desconocen, digo, porque la verdad que no más allá de que uno la considere más justa o menos justa, uno digo, no puede desconocer la orden judicial, pero sí lo que se plantea es que no se implemente la orden y seguir trabajando sobre una solución de fondo. Había mucha gente frente al inmueble, por suerte, mucha solidaridad, muchos vecinos, muchas agrupaciones que nos acompañaron en ese trance, y nada, y las familias con una actitud de lucha, combativa, cantando, ¿no? Como se suele en estos casos. En función de eso, digo, los oficiales de justicia junto con el comisario informan al juzgado y se toma la decisión de levantar el desalojo. O sea, se levantó la medida en ese momento, no se suspendió la orden de lanzamiento. La orden de lanzamiento está vigente, se levantó la medida. ¿Eso qué Esto implica? es un tecnicismo, bueno, pero bueno, te lo comento. Digo, esto implica que en este caso, porque puede haber distintos procedimientos, en este caso, los oficiales de justicia lo que hacen es devolver el lanzamiento. El lanzamiento es la orden, o sea, la sentencia del juicio está hace rato, la sentencia fue confirmada por cámara. Ahora esa sentencia, ese fallo, se instrumenta a través de una medida que se llama orden de lanzamiento, que es una orden que le da el juez al encargado de realizarla, que es el oficial de justicia. Lo que hace el oficial de justicia dice, bueno, no hay condiciones para hacerlo, no se puede hacer, y le devuelve la orden de lanzamiento al juez para que el juez evalúe qué es lo que hace. O sea que esto nos da un tiempo. Estos son procedimientos que llevan un tiempo, no se resuelven de un día para otro, ni de una semana para otra. Pero, digo, en realidad, desde el punto de vista judicial, todavía seguimos teniendo un fallo, una sentencia de desalojo, y tenemos un lanzamiento que en algún momento va a volver a salir del juzgado, el juzgado va a volver a emitir una nueva orden de lanzamiento para entregar al oficial de justicia. Nosotros lo que estamos pidiendo es, se presentó inmediatamente después de esto, al otro día en el juzgado, la defensa de la familia están pidiendo 18 meses. 18 meses de plazo porque estimamos que es el tiempo que se necesita para poder encontrar una solución con el Instituto de Vivienda, con los organismos del Estado que corresponde. Ha sido muy difícil hasta ahora esa negociación, por lo tanto no creemos que esto se vaya a resolver en unas pocas semanas, por eso se pide ese plazo. Por supuesto que creemos que no va a ser fácil obtener esos plazos, pero bueno, ese es el pedido. Y la situación hasta este momento está así, digo. El desalojo se pudo suspender gracias realmente a que se logró mucha visibilización del problema y se logró un amplísimo arco de solidaridad. Jorge, se está convocando para mañana miércoles 25 a las 19:30 para contar esta situación, ¿verdad? Exactamente, mañana se hace en la casa lo que habitualmente llamamos una asamblea abierta. En este caso no va a ser una asamblea para discutir la situación o definir un plan de lucha, sino que va a ser, digo, más que nada un momento de reflexión, de balance y de brindes, de festejo, digo, que también los vecinos y quienes acompañaron, digo, ese día nos lo merecemos, y bueno, un momento de relax, de brindis, y también de contarles, bueno, a todos, digo, exactamente esto que les estoy contando a usted, en qué situación estamos, y después, bueno, digo, se evaluará, tendrá que hacerlo la reunión de delegados de la casa, la asamblea de la casa, tendrá que trazar nuevamente un plan de acción, obviamente los vecinos ya están discutiendo eso, pero en principio mañana no sería, digo, discutir ese plan de acción, sino hacer un balance y tener un momento de un brindis, un momento de relax entre todos por la pequeña victoria obtenida. Vos decías que el desalojo, bueno, fue como suspendido o pausado momentáneamente, ¿no? O sea, Claro. con esta cuestión de que pueden volver a activarlo. Digo, es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires viene hace años, ¿no? Hablando de esto de la urbanización de las villas, el problema habitacional, bla, bla, bla. plantea un desalojo. ¿Hay una política de contención? Decir, bueno, está bien, en esta casa no, porque tal empresario, vamos a bancar a tal empresario. Digo, hay esas 106 familias. ¿El gobierno ha planteado algún plan de reubicación o suerte? No, no, de reubicación no, eso es justamente, a ver, esa es justamente la discusión, digo, en realidad el Estado de la ciudad lo que tiene para estos casos es un subsidio, que es el 690, que generalmente es un subsidio que, digo, no me quiero extender, por una cuestión de tecnicismos y de cosas que le exigen a la gente termina cobrando, es un subsidio que se da en cuotas, la gente termina cobrando el día que la desalojan algunos pesos y después no cumple con los requisitos para seguir cobrando y no lo puede seguir cobrando. Es un subsidio que no alcanza, que no resuelve el problema, es una cosa para la emergencia, para el momento. Es la única política que tiene el gobierno con estos casos. Justamente acá las familias están cooperativizadas, han constituido una cooperativa, están presentadas en el IBC, y lo que se plantea es a través del IBC, que es la institución que corresponde que tome cartas en el asunto, porque está para eso, está para resolver los problemas de déficit habitacional de la población más humilde, más pobre, y hay una ley, que es la ley 341, que provee créditos blandos a las cooperativas de vivienda. Lo que se está planteando es una solución de fondo. Ya sea la compra del propio inmueble, que lo hemos planteado siempre, la posibilidad a través de los créditos de 341 comprarla del propietario del propio inmueble, y si esto no fuera posible, porque esto implica quedarse en el barrio, no romper con el hábitat, no romper ya con la estructura de vida de las familias, pero si esto no fuera posible, la compra de tierras y la construcción de viviendas en otro lugar. Esa es la discusión de fondo, hasta ahora el gobierno se ha negado a eso, se ha negado terminantemente a abrir la ley 341, a darle una solución a través de la cooperativa a la familia, y lo único que ellos están, hasta el momento, por lo menos dispuestos a discutir, es el tema del subsidio. Decíamos hace un ratito que eso, en el 2010, se intentó comprar la vivienda por parte de las familias. Las familias, cuando empezó todo el proceso, tenían la intención, además tomaron contacto con el síndico, digo que es la persona que llevó adelante digo, la subasta, que intervino en función de la empresa en quiebra en la subasta, digo, se tomó contacto con el síndico para intentar la posibilidad de acceder a la subasta y comprar. Pero bueno, digo, yo lo repito, lamentablemente sabemos que en las subastas en la ciudad de Buenos Aires no compra quien quiere, no compra cualquiera. Hay un grupo cerrado que ya está organizado, algunos le dicen la liga, la mafia de la subasta, y compran ellos. Entonces la familia obviamente no pudieron acceder, las dejaron afuera y compró un empresario del sector inmobiliario. Pero tenían esa intención y se habían contactado con el síndico que actuaba en la quiebra y tenían toda la intención, por lo menos intentarlo, pero no lo pudieron hacer. Jorge, para quienes quieran acercarse mañana a compartir este momento que vos decías, de este momento del festejo de este logro de haber suspendido el desalojo, si podrías repetir la convocatoria, la dirección de la Casa Santa Cruz. Mañana, 19:30 horas, en el inmueble en Santa Cruz 140, que es frente al Parque Ameguino, entre el Hospital Muñiz de un lado y la vieja cárcel de Casero del otro. Santa Cruz 140, mañana 19:30 horas.